Buenas noches. Quisiera presentar mis dos opiniones acerca de si los procesadores de texto arruinan la caligrafía y la ortografía y si la hoja de cálculo pueden limitar el desarrollo de las competencias matemáticas en las personas que utilizan estas herramientas. Mi opinión personal es que los procesadores de texto no necesariamente arruinan la caligrafía y la ortografía siempre y cuando se tenga la competencia ya desarrollada una vez se inicien en estos procesos. Más bien pienso que una persona con una base buena de ortografía y caligrafía puede optimizar los usos de los procesadores de texto. Por otro lado, en cuanto a las calculadoras y las hojas de cálculo, entiendo que para la utilización de ambos se necesita tener conocimientos previos de matemática. Por tanto, no considero que es una limitación ni que atrofia los conocimientos ya adquiridos. Al contrario, puede incrementar los niveles de optimización de ambas herramientas. Y además entiendo que sencillamente estamos viviendo nuevos tiempos, nuevos códigos, y hay que asimilarlos y asociarlos con los conocimientos previos.